Mi historia empieza por una chica que... Bueno, una chica que era un poco como insegura, era un poco... ¿Cómo se llama cuando como... como que se sentía inferior? Ya, con baja autoestima, que era molestada en su alrededor, por su familia, su círculo, sus amigos, se dejaba molestar. Entonces, esta chica siempre detuvo vergüenza a ese lado de ella, que no se podía defender, que no se quería. Y entonces, cuando ella mejoró después de algunos años, aprendió a contar su historia, porque a ella le pasaron cosas feas, pero aprendió a contar su historia y no ocultar cómo llegó a estar bien. Ella tomó terapia, ella habló con toda su familia, ella cambió su círculo social. ¿Que la molestaba? Sí, la molestaba. Y pudo rescatar amistades de ese círculo que también eran molestadas, porque era un grupo grande y habían como dos cabecillas, y ellos, esas dos personas, molestaban a los demás. Y por eso está ese ambiente tan tóxico. Y mi canción hablaba sobre la transparencia en el alma de la chica, porque ella toda su vida fue una buena persona, fue un buen ser, pero por circunstancias de la vida como que se fue apagando demasiado y cayó en una depresión gigante. Salió gracias a su propio esfuerzo, a que aprendió a quererse, aprendió a valorarse como persona y a valorar a los demás, porque gracias a que sufrió mucho, perdió un poco el sentido de tú no eres el centro de todo. Tienes que tratarte bien, pero igual tratar bien a los demás. Entonces, a pesar de que costó mucho, ella lo logró. Y en mi canción se habla mucho sobre que a pesar de los moretones, de las heridas y las cicatrices, puedes como brillar.